Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos otra vez en Radio Casa de la Cultura con el juguete rabioso. Esta tarde le está acompañando Marco Villarreal. Y estamos otra vez como invitados, estamos con Casa Llena. Estaremos hoy hablando un poquito de microemprendimiento, también haciendo la apertura para varios mensajes quizá publicitarios. No solemos hacer esto acá, pero es bueno también como dar un poquito la iniciativa para de algunas personas que nos han pedido. Y pues estaremos hablando hoy día con Alfredo López, un microemprendedor de Alfre Creación Artística, y también estaremos con Mario Mayorga, un microemprendedor de Dinapronato Emprendimiento. Ellos dos estarán hablando de qué es un emprendimiento, de lo que nos estarán hablando también de cómo entraron a este microemprendimiento y de cómo ellos han intentado sobrellevar este microemprendimiento para que sea también factible para su vida, para seguir trabajando dentro de esto y generar una economía estable para ellos. Bueno, les voy a comentar qué es el microemprendimiento, un concepto que viene desde la Constitución del 2008. Se denomina microemprendimiento a diversos tipos de microempresas que generan ganancias, que son propiedad de administración de propios emprendedores y que se trabajan entre ellos mismos en estas empresas y en general no tienen empleados, sino que se trata de un emprendimiento individual o familiar que requiere una muy baja inversión, y su forma jurídica puede encuadrarse casi siempre según la legislación económica de cada estado o según los criterios diversos de las economías dentro de la llamada economía informal. Siendo esto, damos la bienvenida a que se presenten nuestros invitados, con el señor Mario Mayorga. Y pues, Mario, muy buenas tardes. Muchas gracias, Marco, muy buenas tardes. Un gusto, pues un placer y una gran satisfacción poder estar aquí junto con ustedes aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Mira, es tan importante y muy agradable, digamos, poder conversar con ustedes sobre este tema de la microempresa, de lo que somos nosotros los microempresarios, por qué nos iniciamos en esto y a qué nos vamos a dedicar y qué estamos haciendo y a dónde vamos a llegar. Es el tema que te agradecería conversemos hoy día sobre el asunto, ¿no? Claro, claro, Mario, están como siempre, están invitados, y pues para seguir hablando de esto. Alfredo. Hola, Marco, buenas tardes. Justamente como dice Mario, ¿no? Somos microemprendedores. Cada quien tomó su microemprendimiento por diversos caminos, ¿no? Nos juntamos ahora, somos amigos. Y te cuento que es una alternativa en este sistema, ¿no? Es muy bueno, el microemprendimiento sirve para muchas cosas, sirve para tu diario vivir, para tu realización. Se puede soñar con esto, se puede maquinar muchas cosas buenas para mí y para el resto, ¿ah? Siendo, bueno, de esta manera, una alternativa de gestores individuales, ¿no? Como ya lo leíamos, que nace desde procesos que cada uno haya vivido o haya experimentado y se haya vuelto un proceso de conocer qué es lo que funciona y cómo funciona un microemprendimiento. Bueno, desde esta parte quiero hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es Alfredo Creación Artística? ¿Desde dónde nace? Cómo se trabaja y toda la apertura que ha tenido, ¿no? Porque algo que conversaba pues tras bastidores con Alfredo es que ya ha tenido la apertura en varias exposiciones a nivel nacional y que ha sido invitado también pues a varias exposiciones a nivel internacional. Entonces, eso, Alfredo. Mira, te cuento que Alfred Creación Artística primero nació hace muy poquito, ¿no? Pero pues mis inicios como artesano, artista, ¿no? Joyero en el bronce, pues data de hace 15 años. Empecé cuando era jovencito. Me hice mochilero. Empecé a viajar por América Latina, por Sudamérica, un poquito por Centroamérica, llegué hasta México. Y mi vida fue siempre de nómada, de viajero, ¿no? Después me di cuenta de que mis raíces son mis raíces y volví al país, al Ecuador. En ese entorno de los viajes aprendí mucho, muchas técnicas sobre piedras, por decirte, sobre metales. Y decidí venir acá al Ecuador a imprimir, ¿no? A imponer aquí esta clase de trabajo. Entonces, luego tuve la ayuda de un diseñador gráfico que me dijeron que con la marca se puede vender la marca, ¿no? Ya no solamente trabajar en la calle como artesano mochilero. Entonces me decidí a crear esta marca, Alfred Creación Artística, con mis diseños. Y vamos ahí, estamos muy bien empezando. Es un emprendimiento muy nuevo, novedoso para todos. Estoy tocando puertas acá en el país. Me ha habido mucha cabida muy buena. He estado, como decías tú, he estado invitado a varias exposiciones ya dentro del país. Y fuera del país te cuento que cuando todavía no había mi marca, trabajé en la... representé, ¿no? Digamos, acá al país, en la Feria de Tintorero en Venezuela. Te hablo de hace 15, de 5 años. Luego en la Feria Señor de Coyoriti en Perú, en Santo André en Brasil, ¿no? En el estado de Sao Paulo, y en la Feria de Balcarce en Argentina. Son ferias esas organizadas. Y nos fue muy bien, tuve mucha cabida fuera del país. Ahora lo que me falta es tener esa misma cabida aquí dentro. Se dice que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Pero vengo a eso, vengo a hacerme conocer acá en el país. Eso te puedo comentar, Marco. Muchísimas gracias, gracias por la información. Más que nada, decirles que también Alfredo se maneja por redes sociales. Como tal, está como Alfred Creación Artística, si gustan, en Facebook, también en el Instagram como @AlfredCreacionArtística. Si quieren lo pueden buscar, y también está ahí la invitación a que vean que dentro del Ecuador este emprendimiento es también parte de la creación de una persona y que se puede hacer, que es factible para las otras personas. Les quisiera leer un poquito que es, según la Constitución del Ecuador, que es lo que se evalúa como un perfil del emprendedor. Y nos dice que el emprender un negocio no es para cualquier persona. Para poner en marcha un emprendimiento hay que reunir ciertas cualidades imprescindibles. Algunos nacen con ellas, otros deben potenciarlas. Un emprendedor es un hacedor, alguien con fuerte impulso para hacer las cosas, que también es optimista pero no iluso, y que además tiene que tener confianza en sí mismo. En un tren de seres humanos, el emprendedor es la locomotora. Existe una gran relación entre el carácter del emprendedor y el éxito de su emprendimiento. De numerosas investigaciones sobre aquellas personas que atravesaron con éxito la puesta en marcha de un emprendimiento, se realizó un listado de las 10 personas que han hecho estos emprendimientos. Bueno, no les voy a compartir esta lista, pero sí les voy a dar como la apertura a Mario, que también hacer la pregunta de qué es Dinapronato y cómo. Dipronato, y cómo nace este emprendimiento para ofrecer aquí dentro del Ecuador. Sí, Marco, en realidad, mira, es muy encomiable poder decir estas cosas, relacionándome, digamos, también a una de las partes de lo relacionado con Alfredo. Es la verdad, mira, el emprendimiento no es más que una causa de un sueño, de una vivencia que tiene uno, de tratar de buscar una finalidad diferente a la de los otros, o lo que se ha venido haciendo, ¿no? Yo soy empresario por muchos años con otro tipo de actividades, pero la realidad que un día llegué a conocer de que no solamente la existencia física de algún producto era válido, sino que había que investigar muchas cosas y otras cosas que tenemos nosotros, especialmente en el Ecuador. Algo que nos hace mucha falta, algo que nosotros teníamos que investigarlo, llegarlo a saber, para nosotros poder abarcar no solamente con el mercado nacional, sino también, ¿por qué no?, exportarlo, ¿no? Ese fue el motivo por el cual, digamos, yo emprendí. Asimismo, como un mochilero, comencé a viajar desde la parte norte de nuestro país hasta la parte sur, de este a oeste, buscando oportunidades, conversando con gente, abriendo caminos, cerrando puertas, abriendo ventanas, etcétera. Es una experiencia muy linda, ¿no?, esto de ser un emprendedor. Comencé a conocer, digamos. A mi edad, empecé a disfrutar nuevamente lo que yo pensé que no podía existir. Sí existía, estaba ahí, digamos, la alternativa que yo buscaba. ¿Cuál era la alternativa a esta? Primero, la comunicación con la gente, la comunicación con las personas, con los pueblos, quienes, digamos, manifestaban muchos recursos, quienes me decían de tantas cosas, hablaban de tantas aspiraciones, pero que no eran capaces de hacerlos. Yo no estaba, digamos, todavía experto, ni lo estoy todavía tampoco, ¿no? Pero sí, digamos, dentro del emprendimiento que yo empecé, era a conversar, a hablar, a llenarme de conocimientos y de sabiduría, que era lo más importante y lo que yo andaba buscando. De ahí que, digamos, empieza mi idea de comenzar a hacer las cosas de la manera de abajo, ¿no?, a empezar. Entonces, al momento, pues, Marco, te cuento que ya va hoy 2 años en esto, y quiero decirte que los resultados que yo he aprendido de este objetivo, de esta misión que me impuse, es fabuloso. El emprendimiento, digamos, es algo que nos da a nosotros mucho valor, mucha fortaleza. Obviamos muchos pasos y simplemente seguimos adelante. Es una cosa que a mí me ha llenado mucho, Marco, mucho, de muchas satisfacciones. Eso es lo que a mí me ha pasado con eso del emprendimiento, Marco. Es bueno, como ya lo comentaban, esto es una alternativa dentro de lo que de buscar y de hacer nuevas cosas, el hacer cosas. Creo que tal vez el que comentaban ustedes de hacer esto de tomar sus maletas y empezar a buscar y a buscar conocimiento, a buscar lugares, a conocer personas, a conocer diferentes idiomas, entonces ha provocado que sea esta alternativa de emprender, de crear, de ser creadores y de ser gestores dentro de su propio conocimiento. Y de una u otra manera, la creación que ustedes tienen es inédita, ¿no? O sea, quizá muchos conozcan o lo hagan de diferente manera, pero lo que ustedes hacen conlleva a tener este concepto de que, como les decía, ¿no?, dentro de este concepto de que algunos nacen con estas potencialidades y otros tienen que potenciarlas realmente. Entonces, dentro de eso, o sea, como anécdotas, quisiera yo, debiste de haber conocido muchas personas dentro de este medio, ¿no?, de la artesanía, de lo que es la artesanía, de lo que es la joyería y de estos conocimientos, no sé, o sea, cómo te impulsó cada persona, cada lugar, cada país, cada idioma diferente que conociste, Alfredo. Claro, Marco, te cuento, verás que siempre fui yo un poco, como te digo, guaso, ni siquiera me daba cuenta si es que yo entendía algo en cada país, ¿no? O sea, simplemente lo vivía. Después de años empecé a darme cuenta de cómo era cada cultura, de los cambios culturales en cada país. Por decirte, claro, donde sí me cambió mucho fue Brasil, ¿no? Porque es otro planeta, no es otro mundo, es otro planeta. Pero me adaptaba y yo seguía como brasilero y pensaba a veces como brasilero, ¿no?, los años que viví ahí. Y después de más o menos 12 o 13 años viajando, ahí apenas me di cuenta de que existe la forma de combinar, de misturar toda clase de culturas, de unir y representarla en un tema de, bueno, en mis diseños, en la representación de lo que yo hago. Es algo bonito ahora, porque ahora lo recuerdo, antes solamente lo vivía. Me gusta mucho, por decirte, en los diseños ofrezco muchas técnicas brasileras, técnicas del martillado argentino, por decirte, de filigrana peruana, de el trabajo con cuero venezolano, que es bellísimo. Y ahora lo me acuerdo. Y ahora que estoy aquí en el Ecuador, esto es anecdótico, porque ahora que estoy aquí en el país, que es como que mi cuartel, ¿no?, mi centro, ahí recuerdo que en un país hice esto, en otro país hice esto, y combino. En cambio, hace años, yo lo que hacía era, hacía lo que había en ese país, hacía lo que había en ese otro país, no misturaba. Ahora aquí en el Ecuador ya estoy mostrando todo lo que he aprendido. a nivel de América Latina, que es por donde estuve. Eso, Marco. Exactamente, estas formas de representación que se hacen cada vez más adecuadas al lugar en donde uno se encuentra, ¿no? Bueno, vamos a ir con un poquito de música como para que amenizar un poco el tema. Vamos a poner la cancioncita y luego seguimos con Mario. Así que síganos en el Juguete Rabioso. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves aunque soy ciego, pero igual hay que seguir, la otra opción sería morir. Juguete Rabioso por la 940 AM o por www.radiocce.com. Estamos, como les recordaba, estamos con Alfredo López de Alfre Creación Artística y con Mario Mayorga de Dina Pronato. Y pues estamos ahí nosotros recordando lo que es un microemprendedor, y les quisiera leer un poquito qué es un buen emprendedor, qué características debe tener un emprendedor. Ya nos comentaban ellos, y pues yo les quiero dar aquí a ver si ellos se caracterizan con alguna de estas ideas. y pues con este decálogo más que nada, ¿no? Dice que un buen emprendedor busca oportunidades, es decir, que actúa antes de que las circunstancias lo obliguen. Es persistente, no lo detienen fácilmente los obstáculos. Cumple con los compromisos, recurre a sacrificios personales con tal de terminar un trabajo a tiempo. Exige eficiencia y calidad. Se esmera por hacer las cosas mejor, más rápidas, trabajar para garantizar normas de exigencia. Corre riesgos, calculados. No se apresura, calcula los riesgos y evalúa alternativas. Busca reducir los riesgos. Fija metas, se pone objetivos a corto plazo y tiene una visión clara del largo plazo. Busca información personalmente, busca los datos necesarios sobre clientes, proveedores y competencia. Planificación sistemática, divide grandes tareas a las subáreas con tiempos establecidos, revisa los planes frecuentes y que además se registra dentro de lo contable. Es persuasivo y construyente. Confía en sí mismo, se atribuye a sí mismo su conducta y las causas del éxito y el fracaso. Muy pocas personas reúnen estas cualidades, pero muchas cumplen con algunos de estos requisitos y pueden lograr potenciar este tipo de emprendimientos. Antes de salir a la pausa musical, estábamos hablando de cómo Mario, dentro de su viaje, dentro de su accionar, pudo misturar las representaciones culturales de todo lo que aprendió para traer acá y traer un producto que sirva al Ecuador, que funciona al Ecuador. Mario. Ah, sí, Marco, mira, qué excelente, digamos, ese párrafo que hemos acabado y terminamos de escuchar, ¿no? Simplemente te puedo decir eso en algo, pues, esto mientras escuchaba, digamos, me recordaba de tantos pasajes, de tantas cosas que yo tuve que realizarlos en todo mi recorrido. Viajé por algunos países también investigando, digamos, diferentes culturas. ¿Con qué finalidad? Simplemente con la finalidad de poder yo llenarme de conocimiento y a la vez poder compartir ese conocimiento con otras personas que les hacía falta conocer lo que otros saben. ¿Sabes? Esto para mí fue, digamos, un allanamiento, pero total y completo, ¿no? ¿Por qué? Porque llenó, digamos, el vacío que yo sentía cuando no tenía un ápice de conocimiento de todas estas cosas en lo que yo me iba a meter. Yo solamente tuve una idea, tuve una visión, pero nunca sabía a dónde iba a llegar ni por qué iba a llegar. Por lo tanto, digamos, mira, Marco, te quiero decir, y esto pues a mis estimados de Radio Escuchas, quiero hacerles llegar un mensaje. Que el ser microempresario, que ser un emprendedor, digamos, no es una cosa difícil, simplemente es un reto personal. Es un algo que nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos y ser responsables de aprender a hacer lo que nosotros deseamos hacer. Eso fue lo que yo empecé a hacer, ¿no? Primero, aprendí de otras personas, con mucho respeto, con humildad. Compartí con ellos la sabiduría, los conocimientos y luego esos compartimientos con ellos, comencé yo a aplicarlos. Aprendiendo de los maestros, sin renegar, sin ponerme en posiciones difíciles, sino que simplemente con humildad, aceptando, digamos, todas las condiciones, los corregimientos y todo lo que se me venía a mí. Entonces, pues, ahora pues que han pasado 2 años más o menos de que emprendí, que empecé con mis productos orgánicos a trabajar, Dipronatu, que significa distribuidor de productos naturales, se está convirtiendo ya casi en una realidad. ¿Por qué? Porque lo más grandioso que me puede pasar a mí es aceptar y saber escuchar las críticas constructivas que me hacen mis clientes, personas conocedoras del asunto que se llama, diríamos, de agricultura, y más que todo, pues ahora me estoy dando a conocer es con visitas que los estoy realizando, Marco, con varios cantones, hablando con alcaldes, manifestándome, digamos, en las cuales yo quiero ser un partícipe directo con ellos en el sentido de ser, diríamos, un comunicador social, podría decirse, ¿no? Para ayudar a personas que quieran también empezar con lo que yo empecé, a ser un emprendedor y a ser un microempresario. No, más que nada, bellísimo todo lo que nos puede ofrecer esta medicina, ¿no? La medicina orgánica, los productos orgánicos, es lo que de todo lo que nos traen los abuelos, esta memoria oral. Que nos reconstituye dentro de todo lo que podemos aprender, de todo lo que se ha podido observar y se ha podido escuchar esta memoria oral que ha sido distribuida por, a lo largo de generaciones, recordándoles que nosotros también, que bueno, pues que nuestra cultura es más oral, ¿no? Que nuestros abuelos transmitían a las siguientes generaciones vía oral. Y pues qué bueno que Mario esté recapitulando estos procesos y haciéndolos también realidad, ¿no? Que exista también algo alternativo. Ahora que también es parte de las necesidades del ser humano, ¿no? El buscar algo alternativo, el encontrar algo alternativo, el educarse alternativamente, el curarse alternativamente y el vivir alternativamente, que es una propuesta bastante complicada, pero que se puede hacer, que se puede realizar, como lo decía Mario, es diferente este tener una idea y una visión y luego quererla hacer. Es difícil, pero se puede lograr, se puede llegar y se intenta llegar. Eso también es parte de los procesos, de los aspectos que necesita un microemprendedor y el microemprendimiento. O sea, también esta gestión de microemprendimientos tiene muchos procesos. Creo que no solamente parte de una idea, no solamente parte de la visión, sino también parte del querer hacerlo, ¿no? Muchas de las cosas se quedan ahí, pueden ser excelentes en lo que hacen o conocen mucho, pero no lo hacen. Y otra cosa es coger la maleta, irse a Europa, recoger los conocimientos necesarios y venir al Ecuador a darlos, ¿no? A entregarlos. O irse a los países de Sudamérica, encontrar toda su joyería, encontrar toda su cultura, encontrar esta misturación de culturas, porque son países, como saben, como en Ecuador, ¿no? Está misturada de tantas cosas que es una cultura tan rica, no solamente en los procesos de vida, de formación de los seres humanos, sino también en lo que se puede ver, ¿no? A simple vista, un caleidoscopio de personas de diferentes nacionalidades, diferentes lugares, de diferentes situaciones económicas, sociales, religiosas, culturales, de índole de preferencia sexual, y pues que nos ha ido adentrando en estos procesos. Es bueno saber que hay gente que está trabajando por eso y que busca una mejora de las cosas. Antes de ir a los mensajes de la Casa de la Cultura, pues hacerles como un recuento de que estamos ahí con Alfredo López y estamos con Mario Mayorga. Ellos son microemprendedores que están trabajando dentro de aquí de Quito. Están trabajando, luego de ya les preguntaremos en dónde los podemos encontrar, cómo vamos a encontrar sus productos y cómo se han ido desarrollando. Así que por favor, si es que tienen alguna pregunta, también escríbanos. Están abiertas las líneas dentro de lo que es la Casa de la Cultura y también lo que es el programa El Juguete Rabioso, que está trabaja directamente con el cartonero Barba Azul. Sí, así que diríjase al 097-93-42-102. Les repito, 097-93-42-102. Ahí nos encontraremos y nos hagan cualquier pregunta. Así que procedemos con los mensajes de la Casa de la Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El juguete rabioso. El juguete rabioso. Buenas tardes otra vez. Les recuerdo, estamos en el juguete rabioso. Ya estaba la cortina ahí ya que nos decía qué es lo que es el programa, ¿no? Y les recuerdo que estamos otra vez con Alfredo López y con Mario Mayorga. Nos llevan unos saluditos a Cristian Navarrete, lo recordarán, él estuvo antes que yo dentro de este programa, yo lo estoy supliendo esta vez, quizá me vayan a escuchar de aquí todos los viernes y voy a estar con ustedes en el juguete rabioso. Bueno, les recuerdo que estábamos hablando de qué es un microemprendedor, de lo cómo se genera una idea y de cómo crear un nuevo concepto de idea. Cómo crear, porque cada uno de los microemprendedores que se encuentran aquí, fueron desde esta idea, de esta visión de crear, y pues ahora le están intentando cumplir las metas de formar su propia empresa como tal. Cada uno ya nos explicó de lo que es. El uno es joyero, orfebre, y Mario trabaja con productos orgánicos. Les voy a leer un poquito de lo que es desarrollar una idea y de lo que es crear un nuevo concepto. Comenzar una empresa desde cero es uno de los proyectos más importantes en la vida de una persona, y a su vez, el que más miedo despierta, por el riesgo de fracasar que implica. La realidad que nos muestra el mercado es del 70% de los emprendimientos que surgen no pasan el primer año de vida, y solo el 22% llega al tercer año. El resultado no es casual, sino que es un reflejo de las decisiones tomadas. Son muy pocos los que asumen la responsabilidad por los resultados. Es por eso que una estrategia acertada es planificación del emprendimiento y es lo que marca una diferencia. Seguimos conversando con Alfredo dentro de lo microemprendimiento y queríamos más que nada hacer que Alfredo haga esta invitación, ¿no? Para ver dónde los podemos encontrar, qué es lo que podemos encontrar dentro de su trabajo, y pues más que nada nos cuente qué es su trabajo, en dónde le vamos a encontrar, en qué va a participar y qué está haciendo ahora. Bueno, Marco, ahora me encuentras, como dijiste, ¿no? Por Facebook, Alfred Creación Artística, por Instagram también Alfred Creación Artística, eso en redes sociales. Ahora he tenido la suerte de obtener una invitación muy buena para participar con el grupo Azara en la Feria de Texturas, Colores y Sabores, que se va a llevar a cabo del 14 de diciembre al 17. Ahí es donde voy a mostrar todos los productos que estoy haciendo, las novedades. Te cuento que ahora estoy sacando diseños en joyería, pero con palo santo. Y es lo que voy a mostrar en la feria Texturas, Colores y Sabores. Estoy muy animado. Es una feria muy grande, muy buena. Y donde solamente entran gente muy calificada, ¿no? Tengo la suerte de haber sido invitado. Y sí, encuéntrenme allá, va a ser en el antiguo aeropuerto, ahora es el Parque Bicentenario. La inauguración es el 14 de diciembre, jueves, hasta el domingo 17 de diciembre. 18 de diciembre. Van a encontrar cosas muy diferentes, muy novedosas, y te cuento que estoy dándole con todo para ahí exponer lo más fino de mis diseños. Entonces, eso, visítenme por favor allá, los espero, y vayan porque no solamente van a verme a mí, ¿no? Por supuesto, van a ver una infinidad de más o menos 200 artesanos que van a estar mostrando sus productos. Un poquito para hacer recuento de lo que es la Feria Texturas, Colores y Sabores. Es una feria bastante grande donde trabajan la Alcaldía de Quito principalmente, y también está la Red Metropolitana de Cultura, está la Alianza Francesa, la Asociación Humboldt, la Casa de la Música, Quito tiene teatro, Sistema de Museos Quito, Fomento de la Cultura, y pues entre otros. La feria busca mejorar el nivel de vida de los artesanos y promover su producción. Este año hay participantes invitados de países latinoamericanos. Como ya lo decía Alfredo, y como por no demás, para que se les quede en la cabecita, es el jueves, comienza el jueves 15 y hasta el domingo 18 de diciembre. Se realizará la octava edición de la Feria Texturas, Colores y Sabores. La cita es en el Centro de Eventos Bicentenario. Eso les, para comentarles, hacer la misma pregunta pues para Mario. Y pues, Mario, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿En dónde vas a seguir trabajando? Bueno, proyectos a futuro. Ya, pues muchas gracias, Marco. No, sí, mira, pues acabas tú de decirlo, ¿no? Mira las cantidad de oportunidades que a nosotros como emprendedores, como microempresarios, se nos van presentando, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿A qué se debe esto? Esto se debe simplemente que, si es bien cierto, pues gran parte del municipio ha hecho un buen trabajo, digamos, en base a lo que nosotros somos. Y ha considerado, pues, prácticamente, como decir, si no es por el emprendedor, ¿qué ofrecemos? ¿Qué hacemos, no? Entonces, esto es un tema muy leal, muy grande, porque en mi caso, por ejemplo, igual, pues no, yo estoy siendo visitado, digamos, en las páginas de Facebook, de WhatsApp, y también, mira, a nosotros del municipio de Quito tuvo la gentileza de darnos la oportunidad de poder, digamos, ofrecer a todos los que somos emprendedores, artesanos y todo, en una de las calles principales de Quito, que es en la calle Sucre y García Moreno. Ahí nos encuentran y nos pueden encontrar, pues, todos los días domingos, especialmente los domingos, de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Es un lugar cultural y pues y lleno de artesanos, de los cuales nosotros nos hemos conglomerado de una manera muy ordenada, muy eficaz, eficiente, con nuestros productos que son netamente naturales y hechos por nosotros como artesanos y como microempresarios y como emprendedores que somos. Por lo tanto, sí, Marco, mira, es importante que, gracias a Dios puedo decirlo, ¿no?, y a la gente y al pueblo de Quito que nos ha dado una acogida, pues hasta el momento es excepcional, es increíble ver cómo ellos todos los domingos llegan a Quito, llegan a estas calles, a la calle esta García Moreno y Sucre, llegan ellos pues a admirar, a mirar, a conversar con nosotros. ¿Por qué razón? Porque mira, yo me he encontrado, Marco, y tengo la satisfacción de decirlo, mucha gente se ha acercado a mi stand y a preguntarme, decirme, ¿cómo lo hice? ¿Cómo así? ¿De dónde salió esa idea? Y es lo más espectacular, pues lo más lindo, uno poder tener esa relación, esa conversación, esa charla con personas que quieren, yo no digo imitarlo, sí, pero hacer lo que uno está haciendo, ¿no? Porque ellos dicen, si él puede, ¿por qué yo no puedo? Muchas personas me han dicho, es algo increíble, algo que nosotros no pensábamos que podía existir. Claro que esto se podrán dar, no sé, tal vez sí, ¿no? Se podrán dar a nivel de grandes empresas que están procesando productos orgánicos, pero no es lo mismo que hacerlo uno mismo. Entonces, si ves, entonces ese es el espectáculo, ¿no?, mayor, en el cual nosotros no solamente que ofrecemos nuestros productos, sino que satisfacemos con las curiosidades de nuestros clientes. El preguntarnos, el saber cómo así y por qué, de dónde salió la idea, ¿no? Entonces, como tú bien lo dijiste hace un momento, esta idea nació solamente de un emprendimiento, de una idea, una visión que tuve y dije, no, me gustaría hacerlo. Me metí a hacerlo solo, con altos y bajos, más bajos que altos, pero ahí estamos. Ahora las cosas están ya poniéndose a un nivel, digamos, de satisfacción. Y eso es, Marco, hay que hacer lo que uno quiere hacerlo, nada más, y seguir adelante. Exactamente, el seguir moviéndonos, el seguir haciendo las cosas, el quererlas hacer más que nada es bastante, y el hacerlas. Bueno, vamos a poner un poquito de música como para que se vaya relajando un poquito la entrevista.

Lo cierto es que buenas ideas hay muchas y generalmente se cree que cualquiera puede desarrollarlas. La realidad nos muestra que, en muchos casos, los fracasos empresarios se deben a que esas buenas ideas estuvieron mal realizadas. Las ideas de negocios no pueden gastarse de manera aislada, sino que deben responder a las necesidades reales, genuinas del mercado. Es decir, que deben encontrarse en un tiempo real y con una necesidad real. Hablarles de esto, preguntarles de esto, pues más que nada Mario, que está dentro de la empresa, de todo lo que son los productos orgánicos, de todo esto que, de toda esta herencia que quizá nos dejaron nuestros abuelos, nuestros antepasados, la gente que trabajó con nosotros, dentro del de cómo curar un dolor de estómago, cómo curar una gripa, cómo curar diferentes males que se pueden y que pueden ser prevenidos, ¿no? Que también se los puede prevenir a través de la medicina orgánica. Preguntar de esta manera, ¿no? De estas necesidades, que es una necesidad real, que es una necesidad, como decía, una necesidad genuina del mercado. Es decir, que necesitamos pronto esa curarnos, ¿no? Entonces, como Mario le da ese toque de diferente a las cosas, como para que este concepto sea un concepto nuevo y para que sea muy atractivo al consumidor. ¿Cómo lo hacemos, Mario? Sí, Marco, mira, absolutamente verdadero lo que tú acabas de decir, ¿no? Verás, cuando yo empecé esto con el sistema y el tema del emprendimiento mío, como te repito y te dije anteriormente, Marco, yo no tenía ni idea. Yo no sabía exactamente a lo que me iba a meter, simplemente era una ilusión. Alguien me dio una idea, me dijo, ¿por qué no haces esto? Y quizás fue una curiosidad, empecé como una curiosidad, pero no más allá de lo que yo pensaba que podía haber llegado hasta el punto en el que me encuentro ahora. Cuando yo estuve en otro país de aquí, en Colombia, si se puede decirlo, yo aprendí que allá, digamos, existe mucho el consumo de esto, de productos orgánicos. Y me hacía, digamos, esto... abrir los ojos del sistema de curiosidad y decir, ¿cómo así? Entonces, cuando yo comencé a conversar con la gente, a conversar con los productores de estas plantas medicinales, ellos comenzaron a darme una idea lógica y me decían, este sistema estuvo desde hace millones de años, estuvo en la tierra, siempre estuvo ahí y siempre hubo una respuesta para cada planta, para cada cosa que estaba ahí en la tierra. Entonces decían, el hombre, mientras iba evolucionando, ellos iban dándose a conocer y iban ellos identificando para qué servía tal cosa o por qué, cuando ellos hacían algo, pues justificaban cualquier asunto, ¿no? Mira, es un tema muy lindo, es un tema en realidad, te digo, paleolítico, por cuanto esto tiene de mucho, viene de atrás, desde el inicio de la tierra, ¿no? Entonces, el llegar a conocer esto, y cuando tú escuchas y pones atención a las personas que tienen conocimiento, o han aprendido, o es un legado que ellos recibieron de otras personas, es increíble. Entonces, ¿sabes? Eso para mí, digamos, fue una aventura, como decirlo así, emprendí como una aventura. Dije, no, pues, esto tiene más validez de lo que yo tenía anteriormente. Esto significa mucho porque esto no tiene fin. Entonces... es que eso fue quizás lo que me ayudó a mí a salir adelante y seguir adelante, digamos, con el tema. Muchas gracias, Mario. Ya como estamos concluyendo ya pues el programa, agradeciendo más que nada a las personas, decirle a Alfredo que también muchas gracias por estar aquí, hacer la pregunta cortita, que seamos muy concisos, de lo que, ¿cuál es ese valor agregado? ¿Cuál es esa posibilidad de transformar este negocio a algo que las personas, una propuesta genuina de mercado? ¿Qué es lo que Alfred Creación Artística le puede ofrecer al público? Lo que puedo ofrecer al público directamente es la innovación y algo en lo que tenemos que los ecuatorianos inaugurarnos, en los acabados, en el término, en el pulido. Los ecuatorianos somos muy buenos para trabajar, pero falta el valorcito agregado de la terminación, de la marca, del diseño, de nuevos conceptos, nuevos conceptos no quiere decir que tengas que igual irte a otro país a traer nuevos conceptos, ¿no? Eso ya está dado. Pero dentro de la misma cultura puedes innovar de diferentes formas. Puedes representar en un collar incluso la mata del plátano, del banano, ¿no? En ciertas formas, en ciertos detalles. Y te repito, el valor agregado, a mi criterio, es la pulida y el terminado. Eso, Marco. Muchísimas gracias. Gracias a los invitados. Esta tarde estuvimos hablando del microemprendimiento y de cómo los negocios pueden surgir y que se los puede hacer. Nacen de una visión, de una idea, y pues agradecer nada más que nada a la gente que nos está escuchando. Nosotros somos el Juguete Rabioso y estemos ahí hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Los castillos se prendieron, la banda que suena. Cadenazos de colores exorcizan pena. Recuerden que componer no es difícil. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.